Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, acaba de finalizar este acto de entrega de estas cuatro ambulancias a Pan de Azúcar, Piriápolis, Aiguá y la de el Hospital de San Carlos, que en su puerta dice Hospital San Carlos de los Carolinos. Atento. Uh-huh. Sí. Es la diferenciación que han hecho en la puerta de la ambulancia. Te decía antes de la salida anterior que íbamos a hablar con el... Discúlpame, tenemos una descarga permanente ahí, vamos a ver si podemos solucionarlo el tema. A ver, Karina, a ver ahí. Porque ya nos estaba pasando en la entrevista con Cipriani, ahí mejoró un poquito. La entrevista anterior fue dentro de la sala, claro, y no tenía tampoco retorno, por tanto acá espero que mejor, estamos en el exterior. Ahí mejoró. De aquí del Hospital de San Carlos. Bárbaro. Y lo decía, vamos a hablar con uno de los integrantes del Movimiento de Usuarios de la Ciudad de San Carlos, formado hace muy poquito, con el doctor Miguel Bonilla, a quien le agradecemos. Miguel, fueron muchas las cosas que dijo el doctor Cipriani en lo que fue esta llamada conferencia de prensa, que en realidad prensa éramos cuatro y el resto era público que estaba aquí con la expectativa de ver justamente qué es lo que decía el doctor Cipriani. Dentro de... ¿Nos vamos a correr, Miguel, o nos están por arriba acá? Vamos a correr ahí. Estábamos pegaditos a una de las ambulancias y bueno, ahora nos corrimos para dejarle el lugar. ¿Qué reflexión se puede hacer después de todo lo que escuchamos? Ha dicho el doctor Leonardo Cipriani aquí en esta llamada conferencia de prensa del Hospital de San Carlos. Bueno, de repente, yo pienso que es un relato, no son hechos, porque una ambulancia del Centro Auxiliar de San Carlos, de los Carolinos, no era para hacer tanta bulla. Él es humo. Él es una persona que, si bien habla de San Carlos, habla de Artigas, Rivera. Se va por las ramas y además digo con información falsa. Hay acá que había 48 y algo de operaciones ya funcionando. ¿Qué es eso? ¿Qué no entiendo? Después habló del supuesto llegada del dinero a la unidad de San Carlos. Él siempre el mismo relato, digo, no, los hechos están muy pocos. Doctor, él en una parte de lo que mencionaba dijo que se había reunido justamente con los usuarios, que finalmente han sido quienes le plantearon la posibilidad de separar el Hospital de San Carlos, de Maldonado, del de San Carlos, y que cada uno tenga un presupuesto propio, y que respondiendo a esa inquietud justamente es que hoy va a suceder eso. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, sería lo ideal. Como digo, todo necesita un presupuesto, el presupuesto no se sabe cuándo se votará, puede ser el año que viene, puede ser de aquí a un día, o sea, no hay nada preciso. En cuanto al elogio que hizo de el funcionamiento del oncológico, tiene una patarrenga, te digo, que las compañeras que están trabajando ahí, oncólogas y administrativas, yo creo que son muy buenos, pero eso tiene que ver con la quimioterapia, no con la radioterapia. Yo creo que también tenemos que hablar de salud mental, porque salud mental está bastante deteriorada. No hay un problema muy importante, que es la falta de personal. Tanto en la enfermería, en especialista. Karina. Sí, escucho las descargas, Jorge. No podemos escuchar con claridad lo que está diciendo el entrevistado. Prefiero dejar combinada la entrevista para otro momento, la hacemos telefónica igual en otro momento, pero no podemos seguir así. A ver si mejoramos ahí, que nos volvimos a mover. A ver si mejoramos ahí, Jorge. Sí, ahí mejoró un poquito, sí. Bueno, si vemos que vuelve a tener interferencia, ahí hacemos un corte, ¿te parece? Sí, siguen las interferencias. Siguen las interferencias. Doctor Bonilla, le agradecemos este contacto. Vamos, como lo decía Jorge, a coordinar ya para hacer una nota seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, Jorge, cerramos. Dale, Karina. Chau, chau.